Hagamos realidad lo que tú y yo sentimos. No pierdas tiempo y ya. Y dímelo al oído. Que con tu dulce voz nos llevo a los dos a pensarlo, a intentarlo. A mí me dio con vos imaginándonos, pero no te atreves si no me atrevo. ¿Qué tal si tú y yo nos convencemos? ¿Y qué? Desde hace tiempo que querías, pero ninguno nos atrevemos. No. Hablemos hasta que te decidas. ¿Qué tal si tú y yo nos convencemos? ¿Y qué? Desde hace tiempo que querías, pero ninguno nos atrevemos. No. Hablemos hasta que te decidas. Hablemos. Yo sé que tú eres fina, diferente en las mujeres que andan por ahí en la discoteca. Ya tú eres una muñeca de porcelana, hay que tener fama. Y no ganas con ella si no tienes lana. Le gusta el champán y fumar mucha mari. Para ella todos los días son fines de semana. ¿Qué tal si tú y yo nos convencemos? ¿Y qué? Desde hace tiempo que querías, pero ninguno nos atrevemos. No. Hablemos hasta que te decidas. ¿Qué tal si tú y yo nos convencemos? ¿Y qué? Desde hace tiempo que querías, pero ninguno nos atrevemos. Hablemos hasta que te decidas. Deja el misterio conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Los dos lo sentimos, tú me dices y prosigo. Yo me imagino contigo y ese sueño lo persigo. Te estoy casando y yo voy a que lo consigo. Dame un chance para empezar el romance. Te veo bailando en la disco y me siento en un trance. Un cigarrillo y champaña y tenemos el balance. Dale avance para que la lujuria la alcance. Solo pide lo que quieras, yo quisiera que siguieras. Que te desvistieras y que en la cama me conocieras. Hagamos realidad lo que tú y yo sentimos. No pierdas tiempo y ya. Y dímelo al oído. Que con tu dulce voz nos llevo a los dos a pensarlo, a intentarlo. A mí me dio con vos imaginándonos, pero no te atreves si no me atrevo. Se siente que hay una fuerte atracción entre nosotros. Tú me dices y yo te paso a buscar. Hacemos lo que tú digas. W, la maravilla, Arcángel. Junta histórico, Luyan. Así trabajamos los grandes. Jumba, el que produce sala. Sala. Los favoritos. Sala solita. No hay que hablar mucho. Now. Los favoritos. Nosotros somos los favoritos. Pina Records. Pina Records.